En el mundo actual, la definición de seguridad se renueva constantemente. Desde las rivalidades entre grandes potencias y los conflictos geopolíticos, hasta el terrorismo, los ciberataques, las crisis climáticas y las pandemias, las amenazas se presentan cada vez más entrelazadas y superpuestas, y la seguridad global enfrenta desafíos de una complejidad sin precedentes. Durante el Foro de Boao para Asia 2022, el presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa para la Seguridad Global y afirmó que la seguridad es la condición previa para el desarrollo, subrayando que la humanidad constituye una comunidad de seguridad indivisible. Debemos mantener nuestro compromiso con la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y trabajar juntos para salvaguardar la paz y la seguridad mundiales. Los países suelen tener diferentes culturas políticas, costumbres e intereses, lo que puede generar conflictos. En este contexto, la mediación desempeña un papel clave para resolver las diferencias. China aboga por una estrategia de mediación basada en el respeto a la soberanía, la consulta en pie de igualdad y la coexistencia pacífica, centrada en las soluciones políticas y no en la intervención coercitiva. En la ceremonia de apertura de la conferencia anual del Foro de Boao para Asia 2022, Xi Jinping hizo un llamado a todos los países a poner en práctica una iniciativa para la seguridad global. Debemos tomar en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, defender el principio de seguridad indivisible y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible, rechazando basar la propia seguridad en la inseguridad de otros. Asimismo, debemos resolver de manera pacífica las diferencias y disputas entre países mediante el diálogo y la consulta. Apoyar todos los esfuerzos que contribuyan a la solución pacífica de las crisis. Rechazar los dobles raseros y oponernos al uso arbitrario de sanciones unilaterales y a la jurisdicción de brazo largo. El modelo de seguridad de China no se basa en imponer sistemas o valores, ni busca construir la seguridad mediante alianzas militares o cambios de régimen. En su lugar, se centra en la cooperación fundamentada en los principios de la no injerencia en los asuntos internos y la ausencia de condiciones políticas. Oriente Medio, una región que concentra muchos de los desafíos más apremiantes del mundo, enfrenta problemas complejos con profundas raíces históricas. Entre las causas profundas se encuentra la acción deliberada de algunas potencias extranjeras que han exacerbado los conflictos y fomentado enfrentamientos entre bandos para obtener beneficios propios, dejando a la región y a su población sumidas en la agitación y el sufrimiento. Desde que Arabia Saudita rompió relaciones con Irán en 2016, la comunicación directa entre ambos países fue escasa. La brecha se profundizó, pasando de las tensiones religiosas a las guerras por delegación en la región. En diciembre de 2022, el presidente Xi Jinping realizó una visita de Estado a Arabia Saudita. Y aproximadamente 3 meses después, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi visitó China. A través de estas visitas de alto nivel, Xi jugó un papel decisivo en promover relaciones más constructivas entre las dos naciones. En marzo de 2023, tras años de distanciamiento, Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, con China desempeñando el papel de mediador. Durante la ceremonia de clausura del diálogo saudí-iraní, los representantes de China, Arabia Saudita e Irán se sentaron formando un triángulo equilátero, símbolo del compromiso de China con la igualdad y el respeto mutuo entre las naciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, reconoció abiertamente el papel fundamental de China en este proceso. Because it has good relations with both of us. Porque China mantiene buenas relaciones con ambos. Ni Estados Unidos ni Europa habrían podido actuar como mediadores imparciales entre las dos partes. Desde esa perspectiva, creo que China fue un socio razonable para hacer que esto sucediera. China no presentó una solución para Oriente Medio, pero sí logró un avance significativo. Al Jazeera, de Qatar, evocó las célebres palabras del profeta Mahoma: «Buscad el conocimiento, aunque sea yendo hasta China», adaptándolas para elogiar así: «Buscad la paz, aunque sea hasta China». Este hecho refleja la idea de que, mediante un diálogo basado en el respeto mutuo, es posible encontrar soluciones que beneficien a todos. En su discurso durante la ceremonia de apertura de la conferencia anual del Foro de Boao para Asia 2022, Xi Jinping reiteró que la paz debe ser buscada y preservada activamente. La paz y la estabilidad en la región no caen del cielo, ni son una dádiva de ningún país, son el fruto del esfuerzo conjunto de las naciones de la región. Los cinco principios de coexistencia pacífica y el espíritu de Bandung propuestos por Asia tienen hoy un valor aún más relevante. Debemos adherirnos a principios como el respeto mutuo, la igualdad, la reciprocidad y la coexistencia pacífica. Mantener una política de buena vecindad y amistad y asegurar que nuestro destino permanezca firmemente en nuestras propias manos. En un mundo marcado por el aumento de las tensiones y el estancamiento de los procesos de paz, el mantenimiento de la paz sigue siendo más importante que nunca. China continúa realizando contribuciones significativas a la paz y al desarrollo globales, siguiendo con firmeza una senda de desarrollo pacífico. En 2015, durante la cumbre de líderes sobre el mantenimiento de la paz en la sede de la ONU, Xi Jinping anunció los 6 compromisos de China para apoyar las acciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Con el objetivo de fomentar una comunidad de futuro compartido para la humanidad, China se comprometió a reforzar su apoyo y participación en los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz, a fin de infundir confianza y esperanza para el desarrollo pacífico en las regiones en conflicto. En 2022, durante una videollamada con el Cuerpo de Mantenimiento de la Paz de China en el extranjero, Xi Jinping declaró: espero que cumplan fielmente su misión de mantenimiento de la paz, aportar aún más al mantenimiento de la paz mundial y mostrar al mundo la excelente imagen de las Fuerzas Armadas de China. En mayo de 2024, el 10º contingente de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de China, compuesto por 12 miembros, llegó a Sudán del Sur para colaborar en las labores de seguridad pública mediante patrullas, actividades comunitarias y el fortalecimiento de las capacidades locales. En los campos de refugiados, la agente de policía china Cao Yali se acercaba una y otra vez a las familias en situación difícil para conocer su situación y compartir con ellas consejos de seguridad. A veces tomaba de la mano a las personas, otras veces les ofrecía un abrazo. Esta oficial transmitía cuidado y confianza con sinceridad. Lisa es una madre a la que Cao Yali y sus colegas ayudaron. La primera vez que vi a Lisa estaba muy débil, recostada al borde del camino y apenas podía levantar las manos, recuerda Cao. En los días siguientes, ella y sus compañeros le llevaron repetidamente suplementos nutricionales y artículos de primera necesidad, brindándole toda la ayuda posible. Más tarde, cada vez que la visitaban, Lisa los recibía junto a su hijo y expresaba su sincero agradecimiento exclamando: «Gracias, pacificadores chinos. Gracias, mis amigos». En febrero de 2025, el equipo chino de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur fue galardonado con la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas por su labor abnegada. China ha sido uno de los principales contribuyentes a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. En 1990, China envió por primera vez a 5 observadores militares al Organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua. En 1992, desplegó sus primeros cascos azules en Camboya. A lo largo de más de 30 años, China ha enviado a más de 50.000 efectivos de mantenimiento de la paz a cerca de 30 misiones de la ONU, en más de 20 países y regiones. Hoy en día, China es el mayor contribuyente de personal de mantenimiento de la paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el segundo mayor aportante a los costos de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. En 2019, el entonces asesor militar de las Naciones Unidas, el teniente general Carlos Humberto Loite, elogió a China por ofrecer un buen ejemplo al mundo. China contribution in peacekeeping operation is one of the most notable. La contribución de China a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es la más destacada entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. China es uno de los contribuyentes más comprometidos y dignos de confianza. Los pacificadores chinos están bien entrenados, son disciplinados y han sentado un ejemplo para otros países. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha elogiado a los guardianes del mantenimiento de la paz de China, señalando que su proceso de selección y su formación cumplen con los más altos estándares. Mencionó que observan plenamente las normas y los requisitos disciplinarios de la ONU y que han recibido amplios elogios por su excepcional profesionalismo e integridad. Pero no solo los cascos azules chinos contribuyen a la paz. La Armada China también desempeña un papel importante en este ámbito. Durante las celebraciones del 70º aniversario de la Armada China en Qingdao, Xi Jinping subrayó la importancia de la cooperación con las armadas extranjeras. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China seguirá fortaleciendo los intercambios y la cooperación con las marinas de otros países. Cumplirá activamente con sus responsabilidades internacionales, garantizará la seguridad de las rutas marítimas internacionales y se esforzará por proporcionar más recursos para la seguridad en el mar. En noviembre de 2021, el 39º Destacamento Naval de Escolta de China, encabezado por el destructor de misiles guiado Urumqi, escoltó con seguridad a 3 buques mercantes extranjeros hasta el oeste del Mar Arábico. En señal de gratitud, los marineros a bordo izaron la bandera china. Entre 2008 y 2024, la Armada China envió más de 40 destacamentos, compuestos por 150 buques, para escoltar a más de 1.500 convoyes y cerca de 7.300 embarcaciones a través del Golfo de Adén y las aguas somalíes. Más de la mitad de esas embarcaciones eran extranjeras. Su contribución ha transformado una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo en una vía marítima dorada. Mediante escoltas de larga distancia, operaciones de protección de los derechos marítimos, ejercicios conjuntos multinacionales y misiones de rescate humanitario, la Armada China ha puesto en práctica activamente el concepto de una comunidad marítima de futuro compartido, consolidándose como una fuerza clave en el mantenimiento de la paz mundial y en la promoción de la cooperación de beneficio mutuo. A medida que los desafíos de seguridad global se vuelven más complejos, los problemas de seguridad no tradicionales han pasado de la periferia al centro de las relaciones internacionales. Desde la propagación transfronteriza del terrorismo hasta los ciberataques, los delitos transnacionales y los frecuentes brotes de enfermedades infecciosas de gran magnitud, Estas amenazas de seguridad no tradicionales desafían hoy las fronteras nacionales y exigen una cooperación entre países más estrecha y mejor institucionalizada. En diciembre de 2022, en medio del aumento de las tensiones geopolíticas y de los rápidos avances en biotecnología, se celebró en Ginebra la novena conferencia de examen de la Convención sobre Armas Biológicas. La convención, establecida en 1972 y en vigor desde 1975, cuenta actualmente con 184 estados partes. Sin embargo, las negociaciones sobre su protocolo de verificación han estado estancadas durante dos décadas debido a la oposición de un solo país. Durante la conferencia, China desempeñó un papel clave en la promoción del diálogo y la mediación, contribuyendo de manera significativa al documento final. El liderazgo constructivo de China recibió amplios elogios por parte del presidium de la conferencia, altos funcionarios de desarme y delegados de diversos países. La aprobación del documento fue recibida con un prolongado aplauso. Este logro marcó un avance decisivo en los esfuerzos multilaterales de control de armamentos y desarme, con profundas repercusiones para la gobernanza mundial de la seguridad biológica. Al abordar las cuestiones de seguridad no tradicionales, Xi Jinping ha presentado de forma constante las propuestas de China. En noviembre de 2020, durante la vigésima reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi propuso la Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos. China ha puesto en marcha la Iniciativa Global sobre la Seguridad de los Datos, cuyo objetivo es construir conjuntamente un ciberespacio pacífico, seguro, abierto, cooperativo y ordenado. Damos la bienvenida a la participación de todas las partes en esta iniciativa. En noviembre de 2022, durante la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar sobre los humedales, Xi Jinping subrayó la necesidad de la cooperación internacional para proteger los humedales. Debemos mantener un profundo respeto por la naturaleza, reducir las alteraciones y los daños causados por las actividades humanas y preservar los límites de la seguridad ecológica de los humedales a fin de legar estos hermosos ecosistemas a las generaciones futuras. En octubre de 2023, durante la ceremonia de apertura del tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, el presidente Xi Jinping anunció una nueva iniciativa sobre inteligencia artificial. China presentará la iniciativa para la gobernanza global de la inteligencia artificial y está dispuesta a fortalecer los intercambios y el diálogo con otros países, así como a promover conjuntamente un desarrollo global de la inteligencia artificial seguro, ordenado y saludable. Estas iniciativas reflejan un nuevo enfoque para hacer frente a los desafíos de gobernanza en los campos emergentes, dan voz a los intereses de los países en desarrollo y resaltan la importancia de encontrar soluciones conjuntas a los nuevos retos en materia de seguridad. Sin desarrollo no hay seguridad. Esta afirmación, incluida en la Iniciativa para la Seguridad Global propuesta por China, subraya que la pobreza, el desempleo y la degradación ambiental suelen alimentar la inestabilidad. En el puerto de aguas profundas de Kribi, en Camerún, se despliega una escena bulliciosa mientras el sol de la mañana ilumina el malecón de casi un kilómetro de longitud. Un muelle recién construido brilla mientras un carguero de 10.000 toneladas atraca con suavidad con la ayuda de los remolcadores. Este puerto representa una colaboración exitosa entre China y Camerún. Antiguamente, una pequeña aldea pesquera, Kribi, alberga hoy el primer puerto de aguas profundas a gran escala de Camerún, inaugurado en marzo de 2018. La segunda fase del proyecto avanzó de manera constante y la inspección final de entrega se completó con éxito en febrero de 2025. En mayo del mismo año comenzó a operar, inyectando un nuevo y potente impulso al desarrollo portuario. Estefan, un operador mecánico en el puerto, compartió sus impresiones. Je travaille pour l'entreprise tchèque depuis 2012. Desde 2012 trabajo en la empresa china Harbor Engineering Company. Este empleo ha mejorado significativamente mi situación económica y me ha permitido adquirir muchos conocimientos. Quisiera agradecer a la empresa por brindarme esta excelente oportunidad de desarrollo profesional. Estoy muy satisfecho con mi vida actual. Hoy en día, gracias a las oportunidades de empleo en el puerto de aguas profundas, los habitantes locales han desarrollado habilidades laborales especializadas, lo que les ha permitido obtener ingresos estables y mejorar sus condiciones de vida. Hasta mayo de 2025, el puerto de aguas profundas de Kriby ya había generado para la región casi 1,2 billones de francos CFA, alrededor de 2.100 millones de dólares estadounidenses, en ingresos aduaneros. De haber sido una remota aldea pesquera hace apenas unos años, Kriby se ha transformado hoy en una ciudad dinámica. La finalización del puerto ha desatado una oleada de crecimiento económico. Las calles se llenan de peatones, el tráfico circula con fluidez, los mercados rebosan de actividad, impulsando así la prosperidad de la comunidad local. En junio de 2022, durante el primer diálogo de alto nivel sobre el desarrollo global, Xi Jinping pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial del desarrollo para impulsar la prosperidad nacional y mejorar la vida de las personas. Subrayó la necesidad de que los países otorguen prioridad al desarrollo y fomenten la cooperación internacional, a fin de orientar el esfuerzo colectivo hacia un progreso global y compartido. Solo cuando los pueblos de todos los países disfruten de una vida mejor, la prosperidad será duradera, la seguridad estará garantizada y los derechos humanos tendrán una base sólida. La Iniciativa para la Seguridad Global de China no es simplemente un concepto teórico. Representa los esfuerzos activos y continuos del país por garantizar la seguridad mundial. Al impulsar la cooperación en seguridad tradicional y no tradicional, fomentar un modelo diplomático basado en la coexistencia pacífica y respaldar el desarrollo global como pilar de la seguridad, China desempeña un papel clave en la configuración de un nuevo panorama de seguridad internacional. De cara al futuro, la seguridad dejará de ser una preocupación exclusiva de cada nación para convertirse en un desafío común. China está dispuesta a colaborar con las naciones del mundo en la construcción de un camino hacia una seguridad colectiva y compartida.